8 de noviembre 1939 Atentado de la cervecería de Múnich. El 8 de noviembre de 1939 fue llevado a cabo un atentado en el Burger Brückeller de Múnich por el carpintero Georg Elser, presumiblemente en nombre del servicio secreto inglés. Fue conocido como el Burger Brückeller. La bomba, que originalmente tenía la intención de detonar durante el discurso de Hitler, no detonó hasta 13 minutos después de que Adolf Hitler abandonara la sala. Como tenía que volver a Berlín, el Führer abandonó la sala antes de lo habitual tras su discurso a las 21:07 horas. Solo a las 21:20 explotó el artefacto explosivo. La explosión provocó la caída de todo el techo de la sala. 8 personas murieron en el ataque. 7 murieron inmediatamente, mientras que Michael Schmeidl murió 5 días después como resultado de las lesiones sufridas. Más de 60 personas resultaron heridas, 16 de ellas de gravedad. El discurso. En el discurso que pronunció antes, Hitler se refirió a la victoriosa campaña polaca y al mismo tiempo advirtió urgentemente a Inglaterra, que había declarado la guerra al Reich alemán, de las posibles consecuencias de este paso. Breve extracto del discurso del Führer. MP3. Supuestos motivos. Se dice que el asesino Elser dijo después de su arresto: quería evitar un derramamiento de sangre aún mayor que mis acciones. Sin embargo, esto no deja claro lo que podría haber significado el derramamiento de sangre. Ni al inicio del planeamiento en el verano de 1938 ni en el momento del asesinato hubo derramamiento de sangre, excepto por el propio asesinato. Todo lo contrario. Cuando comenzó la planificación del asesinato, los sudetes alemanes separados volvieron al Reich pacíficamente en el curso del Acuerdo de Múnich. La campaña polaca, que ya había terminado cuando se llevó a cabo el asesinato, tampoco puede utilizarse como justificación, ya que la única sangre que se ha derramado hasta ahora es la sangre de los alemanes acosados y asesinados por los polacos, y Polonia se niega a aceptar cualquier acuerdo pacífico. En este sentido, un ataque de Elser en Varsovia habría sido más comprensible, pero no contra Hitler, de cuyas intenciones pacíficas se podría sin duda estar convencido. Lo único que ahora se interponía en el camino hacia un resultado incruento y pacífico fue la declaración inglesa de guerra contra Alemania el 3 de septiembre de 1939. Por lo tanto, un intento de asesinato contra los belicistas ingleses podría haber evitado un futuro derramamiento de sangre. Debido a las circunstancias generales, es muy probable que el servicio secreto inglés esté implicado en el intento de asesinato. Planificación y preparación. La planificación comenzó ya en otoño de 1938 con la revisión por parte de Elser de los controles fronterizos en la frontera suiza. Tras el atentado, Elser tenía la intención de huir a Zurich junto al organizador real del asesinato, Otto Strasser. La participación en las ceremonias de conmemoración en honor de las víctimas de la marcha al Feldherrnhalle en 1938 sirvió para espiar la escena del crimen. Durante las semanas anteriores al crimen, Elser se escondía todas las noches en la galería de la sala del Burger Brückeller y al final del día estaba encerrado allí sin ser notado. En más de 30 noches entre agosto y noviembre de 1939, pudo preparar la columna sobre el atril de Hitler para su ataque. En la noche del 2 de noviembre, fijó los artefactos explosivos en la columna y además llenó la cavidad restante con explosivos y material. En la mañana del 6 de noviembre, fijó los dos movimientos del detonador en la noche del 8 de noviembre y partió de Múnich hacia Suiza. Se dice que Otto Strasser organizó el ataque. Se sospechó que el líder del Frente Negro, un movimiento de oposición de antiguos nacionalsocialistas, actuó en nombre de Inglaterra. Las víctimas. El asesinato mató a 8 personas. Entre ellos se encontraban los posteriores testigos de sangre del movimiento Michael Wilhelm Kaiser, Emil Kasberger, Franz Lutz, Leonard Reindl, Eugen Schachta, Wilhelm Weber, Michael Schmeidl, que murió 5 días después de las consecuencias, y la camarera Maria Engle. 3 días después del asesinato, tuvo lugar un acto de estado para las víctimas frente al Feldherrnhalle de Múnich. 7 personas habían muerto, ya que la 8ª víctima, Michael Schmeidl, solo sucumbió a sus heridas unos días después. Más de 60 personas resultaron heridas, algunas de gravedad, y permanecieron inválidas por el resto de sus vidas. El mensajero de la frontera escribió el 11 de noviembre de 1939, entre otras cosas, sobre los heridos. El Gauleiter también se interesó especialmente en las habilidades de las dos mujeres heridas que yacen en esta clínica. La profesora de gimnasia Schirmer, que sufrió lesiones faciales considerables, y la cajera Lieseke, que trabajaba en el Burger Brückeller, que sufrió graves lesiones en el muslo. Trasfondo. Dado que Inglaterra había declarado previamente la guerra a Alemania, es muy probable que el servicio secreto inglés estuviera implicado en el asesinato. Debido al éxito de la campaña polaca, Inglaterra se vio presionada porque no fue posible instalar una oposición controlada por los ingleses bajo la dirección de Otto Strasser. Las esperanzas de una derrota alemana no se cumplieron, Polonia tuvo que capitular después de 3 semanas. Tampoco se produjo la deseada desestabilización política de Alemania. En esta situación, parecía lógico impedir a toda costa el surgimiento de la fuerza política nacional y extranjera de Alemania asesinando al líder. Inglaterra habría tenido entonces un tiempo fácil en su guerra contra una Alemania sin liderazgo. Además, hay otras especulaciones sobre los antecedentes. Los ingleses difundieron absurdamente que el propio Hitler había organizado el intento de asesinato para consolidar su posición. El asesinato fue el detonante del incidente de Venlo, en el que los oficiales de inteligencia británicos Sigismund Painevés y Richard Stevens, que estaban destacados en Holanda, fueron llevados a Alemania para aclarar los antecedentes del asesinato. Además, se suponía que Otto Strasser estaba involucrado en el asesinato. Se dice que actuó como intermediario a través de Suiza. Tras el intento de asesinato, el ser intentó escapar junto a Strasser en Zurich, de donde él y Strasser huyeron a Inglaterra. En una biografía del oficial de inteligencia británico Sigismund Painevés, un amigo holandés de Bess describe cómo Georg el ser recibió 4.000 RM en Zurich para llevar a cabo un intento de asesinato contra Hitler. Otto Strasser, que también fue acusado por la prensa nacionalsocialista de ser el cerebro del ser, había organizado la reunión. El holandés Henry Abulov se refiere a los diarios de Bess, que también estuvo involucrado en el incidente de Venlo. Cuando fue detenido en Constanza la noche del 8 de noviembre de 1939, Georg el ser llevaba bajo el cuello de su chaqueta una insignia de la radical de izquierdas y prohibida Liga de Combatientes del Frente Rojo. Georg el ser había entrado en esta Liga de Combatientes del Frente Rojo a la edad de 25 años en Constanza. En el curso de los interrogatorios, el ser también fue sometido a hipnosis, según Walter Schellenberg. Uno de los hipnotizadores encontró lo siguiente. El ser era un fanático, un solitario sectario con la obsesión de vengar a su hermano. Además, había un complejo de reglas para hacer algo especial en el campo técnico. Finalmente, este complejo de validez se unió con el deseo de hacerse famoso por la eliminación de Hitler y al mismo tiempo liberar a Alemania del mal de Hitler. Además, el ser afirmó que había querido vengar a su hermano, Leonard el ser, que fue puesto bajo custodia preventiva como comunista. El hermano sobrevivió a la guerra ileso. Hay otras especulaciones sobre los antecedentes. El investigador del ser Walter Pace provocó a los historiadores, que se decantan por la tesis de los autores individuales, con una propuesta de investigación diferente. Es un hecho que Karl Kuch era el jefe de un grupo comunista tripartito que había planeado este asesinato. El ser fue el segundo, el camarero Ketterer del restaurante de la estación Aalen probablemente el tercer hombre del grupo. El ser y Ketterer no se conocían. Detrás de Kuch, según Pace, estaban los servicios secretos, británicos o soviéticos. El juicio planeado no se llevó a cabo, ya que el ser murió en un bombardeo de los aliados el 9 de abril de 1945. Hoy es honrado en Alemania como un héroe.